Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Ojalá. Ojalá no fuera tan despistado. I wish I weren't so absent-minded. Ojalá estuviera menos preocupado de lo que opina la gente. If only I were less worried about what people think. Menos mal. Menos mal que trajiste tu tarjeta de crédito. It's a good thing you brought your credit card. Vocabulario. La costumbre en ese país es regatear. The custom in that country is to haggle. El material para los estantes es demasiado endeble para soportar peso. The material for the shelves is too flimsy to bear any weight. Verbos irregulares. Mi jefe me paga todos los meses el día 25, pero el mes pasado me pagó el día 30. My boss pays me on the 25th every month, but last month he paid me on the 30th. Phrasal verb. Si estudiaras más y perdieses menos el tiempo, serías un estudiante excelente. If you studied more and faffed around less, you'd be an excellent student. To look forward to something. ¿Estás deseando ir a la fiesta? Are you looking forward to going to the party? Diferentes formas de pensar. Pienso decírselo el lunes. I'm planning to tell him on Monday. Números. Tras la reunión de 2 horas, estaba agotado. After the 2-hour meeting, I was exhausted.